Buenas tardes a todos los aquí presentes. Quienes integramos Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, estamos aquí sumándonos a este movimiento para hacer visible nuestro gran dolor, nuestra indignación, nuestra impotencia, nuestro desconcierto debido a la desaparición de nuestros seres queridos. Antes del 2007, todas las familias que integramos FUNDEC jamás nos imaginamos que íbamos a unirnos a una nueva familia, que el lenguaje del dolor nos ha enlazado. Y hoy, todos y todas las desaparecidas son nuestros hijos e hijas, nuestros esposos y esposas, nuestros nietos y nietas. Buscamos a todos y a todas. Nuestros hijos, esposos, hermanos, son personas que su único delito era ser gente trabajadora, con una vida como la de muchos que estamos aquí presentes, que tienen sueños, planes, que por el momento se han quedado truncados, pero que tenemos la esperanza de que regresen para concretar esos sueños truncados, pero sobre todo porque todas y todas son dignos de ser buscados. Hemos vivido en carne propia cómo el Estado mexicano no nos ha hecho justicia ante nuestro sufrimiento y nuestras lágrimas. Nuestro largo peregrinar y el tocar puertas no nos ha servido de nada, porque para los funcionarios no somos personas, no somos ciudadanos importantes, no tenemos palancas ni poder económico suficiente como para poder lograr que ellos nos pongan atención y realicen su trabajo, trabajo que nosotros pagamos con nuestros impuestos. Todas somos familias honradas que vivimos de nuestros trabajos y con nuestro sudor pareciera que estamos manteniendo a un monstruo que no sacia su hambre de poder. Un poder que es alimentado por la corrupción, la impunidad, la injusticia, que va dejando a la deriva a las víctimas de una guerra que no es nuestra, sino pareciera que es contra nosotros, el pueblo de México. Iniciamos nuestra búsqueda solos. Encontramos en este camino que había muchas personas en la misma situación. Vimos que para todos era lo mismo. No había justicia, eran solo engaños, abusos, vejaciones, intimidaciones, humillaciones, abuso de poder por parte de las autoridades que dicen procurar la justicia, teniendo que soportar la criminalización de nuestros seres queridos, etiquetándolos como delincuentes y no como víctimas. Luego nos fuimos organizando. Nació FUNDEC en diciembre de 2009 e iniciamos buscando 25 personas desaparecidas en el estado de Coahuila, y al día de hoy no se ha localizado a ninguna. Al contrario, estamos buscando a 180 personas y sabemos que hay muchos más desaparecidos, que sus familias, por el miedo, no se han acercado. A ellos les recordamos que el unirnos nos hace fuertes. Unidos somos visibles y seguimos buscando a nuestros familiares y buscando respuestas ante las autoridades. En Coahuila, las personas desaparecen en grupo. Estas son colectivas. En su mayoría, siendo la mayoría varones, personas en edad de trabajar. Nos duele ver que la localización de fosas clandestinas y la desaparición forzada se han convertido en una práctica sistemática y cotidiana con la autorización del Estado mexicano. En FUNDEC no queremos más fosas clandestinas. No queremos y no toleraremos que las autoridades se dediquen a buscar en fosas en vez de buscar a nuestros familiares, de quienes el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar y hacer efectivos los derechos a la libertad y seguridad personal, a la integridad y a la vida. Todos nuestros desaparecidos necesitan atención inmediata. Sus vidas están en peligro y cada minuto que pasa desean ser encontrados. En esta situación en la cual estamos, el dolor es tan grande que no existen palabras para describirlo ni entenderlo. Y a la vez nos ha traído problemas como la desintegración familiar, diversas enfermedades físicas, psicológicas, una profunda depresión, discriminación de la sociedad, así como problemas económicos, aunados al inmenso vacío que causa la ausencia de nuestros seres queridos. El Estado tiene el poder, tiene presupuesto, tiene las armas, pero como no son sus hijos, no tienen interés. Ellos no han entendido que los casos de desaparición forzada en el norte del país no son aislados. Por lo tanto, las estrategias tienen que ser planeadas en conjunto, sin intereses partidistas y de todos los órganos de gobierno, sino con la única finalidad de encontrar a nuestros desaparecidos y encontrarlos vivos, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Proponemos que este movimiento por la justicia y dignidad no se espere a que cambiemos México. Para entonces nos pongamos a buscar a los miles y miles de desaparecidos que hay en el norte del país y seguramente en todo México. Un minuto, un día más que pasa, es sin ellos y ellas que están con la esperanza de que los rescatemos. Por favor, les suplicamos, apóyennos a encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas. Esto es una tarea de ya. No puede ser parte de la agenda para después.